domingo 16 de enero, segundo domingo después de Epifanía. Al tercer día hubo una boda en Caná, Juan 2, versículo 1. La celebración de una boda siempre es motivo de festejos en todas partes del mundo. En la localidad de Caná reinaba gran alegría. Tanto las familias como las amistades de los recién casados festejaban con entusiasmo y entre ellos se encontraba Jesús. El relato destaca que este invitado especial ya era conocido y a él recurren cuando el vino se está terminando en la fiesta y Jesús transforma el agua en vino y vino de gran calidad. Han pasado 2 años. Y muchos han sido afectados por la llamada pandemia del virus COVID-19. Esta meditación de hoy se orienta en el relato del Evangelio de Juan, para darnos ánimo y alegría. En una fiesta de casamiento no hay lugar para la tristeza ni para el temor. Hoy recordamos que a pesar de nuestras pérdidas por este y otros virus, la vida misma es para ser celebrada como una fiesta. Los cielos se abren y debemos dejar atrás los miedos que se han potenciado en tiempos de pandemia. El vino de máxima calidad es el símbolo y anuncio de que confiando en Jesús hay un nuevo comienzo posible. Oremos. Te doy gracias, Jesús, porque me acompañas y me ayudas a reconocer nuevos horizontes en mi vida. Amén. Dice el canto de fe número 239. Si la fe se derrumba con las pruebas, como piedra que se estrella contra lo que no se ve, si el dolor le hace trampa a la alegría, Dios se arrima a nuestra vida, nos anima con su amor. Una reflexión de Bruno Knoblauch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.